llóralo, compadre, llora este diciembre, a ver. Viejo amor que se fue, ¿dónde estará? Ay, solito en Navidad. Este diciembre me trae un gran recuerdo y ya se acerca otra alegre Nochebuena. Este diciembre me trae un gran recuerdo y ya se acerca otra alegre Nochebuena. Hoy hace un año yo feliz y contento bailaba feliz abrazando a mi morena. Hoy hace un año yo feliz y contento bailaba feliz abrazando a mi morena. Al año nuevo, ay, navidades viejas. ¿Dónde estará mi negra tan querida? Aquí en mi pecho hay un remordimiento. ¿Dónde estará mi negra tan querida? Aquí en mi pecho hay un remordimiento. Mucho la quiero, pero ella no me quiere. ¿Quién será el dueño de ella en este momento? Mucho la quiero, pero ella no me quiere. ¿Quién será el dueño de ella en este momento? Ni con la bebida puedo arrancar de mi alma este tormento. Ni con licor, ni con la bebida puedo arrancar de mi alma este tormento. Vuelve mi amor, vuelve mi vida, tú alegrarás mi alma en un momento. Vuelve mi amor, vuelve mi vida, tú alegrarás mi alma en un momento.